La familia de Pascual Duarte. A mis enemigos que tanto me han ayudado en mi carrera. Nota del transcriptor. Me parece que ha llegado la ocasión de dar a la imprenta las memorias de Pascual Duarte. Haberlas dado antes hubiera sido quizá un poco precipitado. No quise acelerarme en su preparación, porque todas las cosas quieren su tiempo, incluso la corrección de la errada ortografía de un manuscrito, y porque a nada bueno ha de conducir una labor trazada, como quien dice, a uña de caballo. Haberlas dado después no hubiera tenido para mí ninguna justificación. Las cosas deben ser mostradas una vez acabadas. Encontradas las páginas que a continuación transcribo por mí y a mediados del año 39 en una farmacia de Almendralejo, donde Dios sabe qué ignoradas manos las depositaron, me he ido entreteniendo desde entonces acá en irlas traduciendo y ordenando, ya que el manuscrito, en parte debido a la mala letra y en parte también a que las cuartillas me las encontré sin numerar y no muy ordenadas, era punto menos que ilegible. Quiero dejar bien patente desde el primer momento que en la obra que hoy presento al curioso lector no me pertenece sino la transcripción. No he corregido ni añadido ni una tilde porque he querido respetar el relato hasta en su estilo. He preferido, en algunos pasajes demasiado crudos de la obra, usar de la tijera y cortar por lo sano. El procedimiento priva, evidentemente, al lector de conocer algunos pequeños detalles, que nada pierde con ignorar, pero presenta, en cambio, la ventaja de evitar el que recaiga la vista en intimidades incluso repugnantes, sobre las que, repito, me pareció más conveniente la poda que el pulido. El personaje, a mi modo de ver, y quizá por lo único que lo saco a la luz, es un modelo de conductas. Un modelo no para imitarlo, sino para huirlo. Un modelo ante el cual toda actitud de duda sobra. Un modelo ante el que no cabe sino decir, ¿ves lo que hace? Pues hace lo contrario de lo que debiera. Pero dejemos que hable Pascual Duarte, que es quien tiene cosas interesantes que contarnos. Carta anunciando el envío del original. Señor don Joaquín Barrera López, Mérida. Muy señor mío, usted me dispensará de que le envíe este largo relato en compañía de esta carta. También larga para lo que es, pero como resulta que de los amigos de don Jesús González de la Riva, que Dios haya perdonado, como buen seguro él me perdonó a mí, es usted el único del que guardo memoria de las señas, a usted quiero dirigirlo por librarme de su compañía, que me quema solo de pensar que haya podido escribirlo, y para evitar el que lo tire en un momento de tristeza, de los que Dios quiere darme muchos por estas fechas, y prive de esa manera algunos de aprender lo que yo no he sabido hasta que ha sido ya demasiado tarde. Voy a explicarme un poco. Como desgraciadamente no se me oculta que mi recuerdo más ha de tener de maldito que de cosa alguna, y como quiero descargar en lo que pueda mi conciencia con esta pública confesión, que no es poca penitencia, es por lo que me he inclinado a relatar algo de lo que me acuerdo de mi vida. Nunca fue la memoria mi punto fuerte, y sé que es muy probable que me haya olvidado de muchas cosas, incluso interesantes, pero a pesar de ello me he metido a contar aquella parte que no quiso borrárseme de la cabeza y que la mano no se resistió a trazar sobre el papel, porque otra hubo que al intentar contarla sentía tan grandes arcadas en el alma que preferí callármela y ahora olvidarla. Al empezar a escribir esta especie de memorias me daba buena cuenta de que algo habría en mi vida, mi muerte, que Dios quiera abreviar, que en modo alguno podría yo contar. Mucho me dio que cavilar este asuntillo, y por la poca vida que me queda podría jurarle que en más de una ocasión pensé desfallecer cuando la inteligencia no me esclarecía dónde debía poner punto final. Pensé que lo mejor sería empezar y dejar el desenlace para cuando Dios quisiera dejarme de la mano. Y así lo hice. Hoy, que parece que ya estoy aburrido de todos los cientos de hojas que llené con mi palabrería, suspendo definitivamente el seguir escribiendo para dejar a su imaginación la reconstrucción de lo que me quede todavía de vida. Reconstrucción que no ha de serle difícil porque, a más de ser poco seguramente, entre estas cuatro paredes no creo que grandes nuevas cosas me hayan de suceder. Me atosigaba, al empezar a redactar lo que le envío, la idea de que por aquellas fechas ya alguien sabía si había de llegar al fin de mi relato, o dónde habría de cortar si el tiempo que gastado hubiera ido mal medido, y esa seguridad de que mis actos habían de ser, a la fuerza, trazados sobre surcos ya previstos, era algo que me sacaba de quicio. Hoy, más cerca ya de la otra vida, estoy más resignado. Que Dios se haya dignado darme su perdón. Noto cierto descanso después de haber relatado todo lo que pasé, y hay momentos en que hasta la conciencia quiere remorderme menos. Confío en que usted sabrá entender lo que mejor no le digo, porque mejor no sabría. Pesaroso estoy ahora de haber equivocado mi camino, pero ya ni pido perdón en esta vida. ¿Para qué? Tal vez sea mejor que hagan conmigo lo que está dispuesto, porque es más que probable que si no lo hicieran volviera a las andadas. No quiero pedir el indulto, porque es demasiado lo malo que la vida me enseñó y mucha mi flaqueza para resistir al instinto. Hágase lo que está escrito en el libro de los cielos. Reciba, señor don Joaquín, con este paquete de papel escrito, mi disculpa por haberme dirigido a usted, y acoja este ruego de perdón que le envía, como si fuera el mismo don Jesús, su humilde servidor, Pascual Duarte. Cárcel de Badajoz, 15 de febrero de 1937. Cláusula del testamento hológrafo, otorgado por don Joaquín Barrera López, quien por morir sin descendencia legó sus bienes a las monjas del servicio doméstico. Cuarta, ordeno que el paquete de papeles que hay en el cajón de mi mesa de escribir, atado con bramante y rotulado en lápiz rojo diciendo Pascual Duarte, sea dado a las llamas sin leerlo y sin demora alguna, por disolvente y contrario a las buenas costumbres. No obstante, y si la providencia dispone que sin mediar malas artes de nadie el citado paquete se libre durante 18 meses de la pena que le deseo, ordeno al que lo encontrare lo libre de la destrucción, lo tome para su propiedad y disponga de él su voluntad si no está en desacuerdo con la mía. Dado en Mérida, Badajoz y en trance de muerte, a 11 de mayo de 1937. A la memoria del insigne patricio don Jesús González de la Riva, conde de Torremejía, quien al irlo a rematar el autor de este escrito le llamó Pascualillo y sonreía. Capítulo primero. Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer, y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera, y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Aquellos gozan de un mirar sereno, y al aroma de su felicidad sonríen con la cara del inocente. Estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya. Nací hace ya muchos años, lo menos 55, en un pueblo perdido por la provincia de Badajoz. El pueblo estaba a unas 2 leguas de Almendralejo, agachado sobre una carretera lisa y larga como un día sin pan, lisa y larga como los días, de una lisura y una largura como usted, para su bien, no puede ni figurarse, de un condenado a muerte. Era un pueblo caliente y soleado, bastante rico en olivas y guarros, con perdón, con las casas pintadas tan blancas que aún me duele la vista al recordarlas, con una plaza toda de losas, con una hermosa fuente de 3 caños en medio de la plaza. Hacía ya varios años, cuando salí del pueblo, que no manaba el agua de las bocas y, sin embargo, qué airosa, qué elegante nos parecía a todos la fuente, con su remate figurando un niño desnudo, con su bañera toda rizada al borde como las conchas de los romeros. En la plaza estaba el ayuntamiento, que era grande y cuadrado como un cajón de tabaco, con una torre en medio, y en la torre un reloj, blanco como una hostia, parado siempre en las 9 como si el pueblo no necesitase de su servicio, sino sólo de su adorno. En el pueblo, como es natural, había casas buenas y casas malas que son, como pasa con todo, las que más abundaban. Había una de 2 pisos, la de don Jesús, que daba gozo de verla con su recibidor todo lleno de azulejos y macetas. Don Jesús había sido siempre muy partidario de las plantas y para mí que tenía ordenada al ama que vigilase los geranios y los heliotropos y las palmas y la hierbabuena con el mismo cariño que si fuesen hijos, porque la vieja andaba siempre correteando con un cazo en la mano, regando los tiestos con un mimo que a no dudar agradecían los tallos, tales eran su lozanía y su verdor. La casa de don Jesús estaba también en la plaza y cosa rara para el capital del dueño que no reparaba en gastar. Se diferenciaba de las demás, además de en todo lo bueno que llevo dicho, en una cosa en la que todos le ganaban, en la fachada, que aparecía del color natural de la piedra que tan ordinario hace y no enjalbegada como hasta la del más pobre estaba. Sus motivos tendría. Sobre el portal había unas piedras de escudo, de mucho valer, según dicen, terminadas en unas cabezas de guerreros de la antigüedad, con su cabezal y sus plumas que miraban, una para el levante y otra para el poniente, como si quisieran representar que estaban vigilando lo que de un lado o de otro podría venirles. Detrás de la plaza y por la parte de la casa de don Jesús estaba la parroquial con su campanario de piedra y su esquilón, que sonaba de una manera que no podría contar, pero que se me viene a la memoria como si estuviese sonando por estas esquinas. La torre del campanario era del mismo alto que la del reloj, y en verano, cuando venían las cigüeñas, ya sabían en qué torre habían estado el verano anterior. La cigüeña cojita, que aún aguantó dos inviernos, era del nido de la parroquial, de donde hubo de caerse aún muy tierna, asustada por el gavilán. Mi casa estaba fuera del pueblo, a unos 200 pasos largos de las últimas de la piña. Era estrecha y de un solo piso, como correspondía a mi posición, pero como llegué a tomarle cariño, temporadas hubo en que hasta me sentía orgulloso de ella. En realidad, lo único de la casa que se podía ver era la cocina, lo primero que se encontraba al entrar, siempre limpia y blanqueada con primor. Cierto es que el suelo era de tierra, pero tan bien pisada la tenía, con sus guijarrillos haciendo dibujos, que en nada desmerecía de otras muchas en las que el dueño había echado Portland por sentirse más moderno. El hogar era amplio y despejado, y alrededor de la campana teníamos un basar con lozas de adorno, con jarras con recuerdos pintados en azul, con platos con dibujos azules o naranja. Algunos platos tenían una cara pintada, otros una flor, otros un nombre, otros un pescado. En las paredes teníamos varias cosas. Un calendario muy bonito que representaba a una joven abanicándose en una barca, y debajo de la cual se leían letras que parecían de polvillo de plata. Modesto Rodríguez, Ultramarinos Finos, Mérida, Badajoz. Un retrato del Espartero con el traje de luces dado de color y tres o cuatro fotografías, unas pequeñas y otra regular de no sé quién, porque siempre las vi en el mismo sitio y no se me ocurrió nunca preguntar. Teníamos también un reloj despertador colgado de la pared que no es por nada, pero siempre funcionó como Dios manda, y un acerico de peluche colorado del que estaban clavados unos bonitos alfileres con sus cabecitas de vidrio de color. El mobiliario de la cocina era tan escaso como sencillo. Tres sillas, una de ellas muy fina, con su respaldo y sus patas de madera curvada y su culera de rejilla, y una mesa de pino con su cajón correspondiente, que resultaba algo baja para las sillas, pero que hacía su avío. En la cocina se estaba bien, era cómoda y en el verano, como no la encendíamos, se estaba fresco sentado sobre la piedra del hogar, cuando a la caída de la tarde abríamos las puertas de par en par. En el invierno se estaba caliente con las brasas que a veces, cuidándolas un poco, guardaban el rescoldo toda la noche. Era gracioso mirar las sombras de nosotros por la pared cuando había unas llamitas. Iban y venían, unas veces lentamente, otras a saltitos como jugando. Me acuerdo que de pequeño me daban miedo y aun ahora, de mayor, me corre un estremecimiento cuando traigo memoria de aquellos miedos. El resto de la casa no merece la pena ni describirlo, tal era su vulgaridad. Teníamos otras dos habitaciones, si habitaciones hemos de llamarlas por eso de que estaban habitadas, ya que no por otra cosa alguna, y la cuadra, que en muchas ocasiones pienso ahora que no sé por qué la llamábamos así, de vacía y desamparada como la teníamos. En una de las habitaciones dormíamos yo y mi mujer, y en la otra mis padres hasta que Dios, o quién sabe si el diablo quiso llevárselos. Después quedó vacía casi siempre, al principio porque no había quien la ocupase, y más tarde cuando podía haber habido alguien, porque este alguien prefirió siempre la cocina, que además de ser más clara no tenía soplos. Mi hermana, cuando venía, Dormía siempre en ella y los chiquillos, cuando los tuve, también tiraban para allí en cuanto se despegaban de la madre. La verdad es que las habitaciones no estaban muy limpias ni muy construidas, pero en realidad tampoco había para quejarse. Se podía vivir, que es lo principal, a resguardo de las nubes de la Navidad y a buen recaudo para lo que uno se merecía de las asfixias de la Virgen de Agosto. La cuadra era lo peor. Era lóbrega y oscura, y en sus paredes estaba empapado el mismo olor a bestia muerta que desprendía el despeñadero cuando allá por el mes de mayo comenzaban los animales a criar la carroña que los cuervos habíanse de comer. Es extraño, pero de mozo, si me privaban de aquel olor, me entraban unas angustias como de muerte. Me acuerdo de aquel viaje que hice a la capital por mor de las quintas. Anduve todo el día de Dios desazonado, venteando los aires como un perro de caza. Cuando me fui a acostar en la posada, olí mi pantalón de pana. La sangre me calentaba todo el cuerpo. Quité a un lado la almohada y apoyé la cabeza para dormir sobre mi pantalón, doblado. Dormí como una piedra aquella noche. En la cuadra teníamos un burrillo matalón y escurrido de carnes que nos ayudaba en la faena. Y cuando las cosas venían bien dadas, que dicho sea pensando en la verdad, no siempre ocurría, teníamos también un par de guarros, con perdón, o tres. En la parte de atrás de la casa teníamos un corral osaledizo, no muy grande, pero que nos hacía su servicio, y en él un pozo que andando el tiempo hube de cegar porque dejaba manar un agua muy enfermiza. Por detrás del corral pasaba un regato, a veces medio seco y nunca demasiado lleno, cochino y maloliente como tropa de gitanos, y en el que podían cogerse unas anguilas hermosas, como yo algunas tardes y por matar el tiempo me entretenía en hacer. Mi mujer, que en medio de todo tenía gracia, decía que las anguilas estaban rollizas porque comían lo mismo que don Jesús, solo que un día más tarde. Cuando me daba por pescar se me pasaban las horas tan sin sentirlas que cuando tocaba recoger los bártulos casi siempre era de noche. Allá a lo lejos, como una tortuga baja y gorda, como una culebra enroscada que temiese despegarse del suelo, Almendralejo comenzaba a encender sus luces eléctricas. Sus habitantes a buen seguro que ignoraban que yo había estado pescando, que estaba en aquel momento mismo mirando cómo se encendían las luces de sus casas, imaginando incluso cómo muchos de ellos decían cosas que a mí se me figuraban o hablaban de cosas que a mí se me ocurrían. Los habitantes de las ciudades viven vueltos de espaldas a la verdad y muchas veces ni se dan cuenta siquiera de que a dos leguas, en medio de la llanura, un hombre de campo se distrae pensando en ellos, mientras dobla la caña de pescar, mientras recoge del suelo el cestillo de mimbre con seis o siete anguilas dentro. Sin embargo, la pesca siempre me pareció pasatiempo poco de hombres, y las más de las veces dedicaba a mis ocios a la caza. En el pueblo me dieron fama de no hacerlo mal del todo, y modestia aparte, he de decir con sinceridad que no iba desencaminado quien me la dio. Tenía una perrilla perdiguera, la Chispa, medio ruin, medio bravía, pero que se entendía muy bien conmigo. Con ella me iba muchas mañanas hasta la charca, a legua y media del pueblo hacia la raya de Portugal, y nunca nos volvíamos de vacío para casa. Al volver, la perra se me adelantaba y me esperaba siempre junto al cruce. Había allí una piedra redonda y achatada como una silla baja, de la que guardo tan grato recuerdo como de cualquier persona. Mejor, seguramente, que el que guardo de muchas de ellas. Era ancha y algo hundida, y cuando me sentaba se me escurría un poco el trasero, con perdón, y quedaba tan acomodado que sentía tener que dejarla. Me pasaba largo rato sentado sobre la piedra del cruce, silbando, con la escopeta entre las piernas, mirando lo que había de verse, fumando pitillos. La perrilla se sentaba enfrente de mí, sobre sus dos patas de atrás, y me miraba, con la cabeza ladeada, con sus dos ojillos castaños muy despiertos. Yo le hablaba, y ella, como si quisiese entenderme mejor, levantaba un poco las orejas. Cuando me callaba, aprovechaba para dar unas carreras detrás de los altamontes o simplemente para cambiar de postura. Cuando me marchaba, siempre, sin saber por qué, había de volver la cabeza hacia la piedra como para despedirme. Y hubo un día que debió parecerme tan triste por mi marcha que no tuve más suerte que volver sobre mis pasos a sentarme de nuevo. La perra volvió a echarse frente a mí y volvió a mirarme. Ahora me doy cuenta de que tenía la mirada de los confesores, escrutadora y fría como dicen que es la de los linces. Un temblor recorrió todo mi cuerpo. Parecía como una corriente que forzaba por salirme de los brazos. El pitillo se me había apagado. La escopeta, de un solo caño, se dejaba acariciar lentamente entre mis piernas. La perra seguía mirándome fija, como si no me hubiera visto nunca, como si fuese a culparme de algo de un momento a otro, y su mirada me calentaba la sangre de las venas de tal manera que se veía llegar el momento en que tuviese que entregarme. Hacía calor, un calor espantoso, y mis ojos entornaban dominados por el mirar, como un clavo del animal. Cogí la escopeta y disparé. Volví a cargar y volví a disparar. La perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se extendía poco a poco por la tierra. Capítulo segundo. De mi niñez no son precisamente buenos recuerdos los que guardo. Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz y era portugués, cuarentón cuando yo niño y alto y gordo como un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para abajo. Según cuentan, cuando joven le tiraban las guías para arriba, pero desde que estuvo en la cárcel se le arruinó la prestancia, se le ablandó la fuerza del bigote y ya para abajo hubo de llevarlo hasta el sepulcro. Yo le tenía un gran respeto y no poco miedo, y siempre que podía escurría el bulto y procuraba no tropezármelo. Era áspero y brusco y no toleraba que se le contradijese en nada, manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía. Cuando se enfurecía, cosa que le ocurría con mayor frecuencia de lo que se necesitaba, nos pegaba a mi madre y a mí las grandes palizas por cualquier cosa, palizas que mi madre procuraba devolverle por ver de corregirlo, pero ante las cuales a mí no me quedaban sino resignación, dados mis pocos años. Se tienen las carnes muy tiernas a tan corta edad. Ni con él ni con mi madre me atreví nunca a preguntar de cuándo lo tuvieron encerrado, porque pensó que mayor prudencia sería el no meter los perros en danza, que ya de por sí solos danzaban más de lo conveniente. Claro es que en realidad no necesitaba preguntar nada, porque como nunca faltan almas caritativas, y menos en los pueblos de tan corto personal, gente hubo a quienes faltó tiempo para venir a contármelo todo. Lo guardaron por contrabandista. Por lo visto había sido su oficio durante muchos años, pero como el cántaro que mucho va a la fuente acaba por romperse, y como no hay oficio sin quiebra ni atajo sin trabajo, un buen día, a lo mejor cuando menos lo pensaba, que la confianza es lo que pierde a los valientes, le siguieron los carabineros, le descubrieron el alijo y lo mandaron a presidio. De todo esto debía hacer ya mucho tiempo porque yo no me acuerdo de nada. A lo mejor ni había nacido. Mi madre, al revés que mi padre, no era gruesa, aunque andaba muy bien de estaturas. Era larga y chupada y no tenía aspecto de buena salud, sino que por el contrario tenía la tez cetrina, las mejillas hondas y toda la presencia o de estar tísica o de no andarle muy lejos. Era también desabrida y violenta, tenía un humor que se daba a todos los diablos y un lenguaje en la boca que Dios le haya perdonado, porque blasfemaba las peores cosas a cada momento y por los más débiles motivos. Vestía siempre de luto y era poco amiga del agua, tan poco que, si he de decir verdad, en todos los años de su vida que yo conocí, no la vi lamarse más que en una ocasión en que mi padre la llamó borracha, y ella quiso como demostrarle que no le daba miedo el agua. El vino, en cambio, ya no le disgustaba tanto, y siempre que apañaba algunas perras o que le rebuscaba el chaleco al marido, me mandaba a la taberna por una frasca que escondía, porque no se la encontrase mi padre debajo de la cama. Tenía un bigotillo cano por las esquinas de los labios y una pelambrera enmarañada y zafia que recogía en un moño no muy grande encima de la cabeza. Alrededor de la boca se le notaban unas cicatrices o señales, pequeñas y rosadas como perdigonadas, que según creo le habían quedado de unas bubas malignas que tuviera de joven. A veces, por el verano, a las señales les volvía la vida, se les subía la color y acababan formando como alfileritos de pus que el otoño se ocupaba de matar y el invierno de barrer. Se llevaban mal mis padres. A su poca educación se unía su escasez de virtudes y su falta de conformidad con lo que Dios les mandaba. Defectos todos ellos que para mi desgracia hube de heredar, y esto hacía que se cuidaran bien poco de pensar los principios y de refrenar los instintos, lo que daba lugar a que cualquier motivo por pequeño que fuese, bastara para desencadenar la tormenta que se prolongaba después días y días sin que se le viese el fin. Yo, por lo general, no tomaba el partido de ninguno, porque si he de decir verdad, tanto me daba el que cobrase el uno como el otro. Unas veces me alegraba de que zurrase mi padre y otras mi madre, pero nunca hice de esto cuestión de gabinete. Mi madre no sabía leer ni escribir, mi padre sí, y tan orgulloso estaba de ello que se lo echaba en cara cada lunes y cada martes, y con frecuencia, y aunque no viniera a cuento, solía llamarla ignorante, ofensa gravísima para mi madre que se ponía como un basilisco. Algunas tardes venía mi padre para casa con un papel en la mano, y quisiéramos que no, nos sentaba los dos en la cocina y nos leía las noticias. Venían después los comentarios, y en este momento yo me echaba a temblar, porque estos comentarios eran siempre el principio de alguna bronca. Mi madre, por ofenderlo, le decía que el papel no ponía nada de lo que leía y que todo lo que decía se lo sacaba mi padre de la cabeza, y a éste, al oírla esa opinión, le sacaba de quicio, gritaba como si estuviera loco, la llamaba ignorante y bruja y acababa siempre diciendo a grandes voces que si él supiera decir esas cosas de los papeles, a buena hora se le hubiera ocurrido casarse con ella. Ya estaba armada. Ella le llamaba desgraciado y peludo, lo tachaba de hambriento y portugués, y él, como si esperara oír esa palabra para golpearla, se sacaba el cinturón y la corría todo alrededor de la cocina hasta que se hartaba. Yo al principio apañaba algún cintarazo que otro, pero cuando tuve más experiencia y aprendí que la única manera de no mojarse es no estando en la lluvia, lo que hacía, en cuanto veía que las cosas tomaban mal cariz, era dejarlos solos y marcharme. Allá ellos. La verdad es que la vida de mi familia poco tenía de placentera, pero como no nos es dado escoger, sino que ya, y aun antes de nacer, estamos destinados unos a un lado y otros a otro, procuraba conformarme con lo que me había tocado, que era la única manera de no desesperar. De pequeño, que es cuando más manejable resulta la voluntad de los hombres, me mandaron una corta temporada a la escuela. Decía mi padre que la lucha por la vida era muy dura y que había que irse preparando para hacerle frente con las únicas armas con las que podíamos dominarla, con las armas de la inteligencia. Me decía todo esto de un tirón y como aprendido, y su voz en estos momentos me parecía más velada y adquiría unos matices insospechados para mí. Después, y como arrepentido, se echaba a reír estrepitosamente y acababa siempre por decirme, casi con cariño, «No hagas caso, muchacho, ya voy para viejo». Y se quedaba pensativo y repetía en voz baja una y otra vez, «Ya voy para viejo, ya voy para viejo». Mi instrucción escolar poco tiempo duró. Mi padre, que como digo tenía un carácter violento y autoritario para algunas cosas, era débil y pusilánime para otras. En general, tengo observado que el carácter de mi padre solo ejercitaba en asuntillos triviales, porque en las cosas de trascendencia, no sé si por temor o por qué, rara vez hacía hincapié. Mi madre no quería que fuese a la escuela y siempre que tenía ocasión, y aun a veces sin tenerla, solía decirme que para no salir en la vida de pobre no valía la pena aprender nada. Yo entré novonado, porque a mí tampoco me seducía la asistencia a las clases, y entre los dos, y con la ayuda del tiempo, acabamos convenciendo a mi padre que optó por que abandonase los estudios. Sabía ya leer y escribir, y sumar y restar, y en realidad para manejarme ya tenía bastante. Cuando dejé la escuela tenía 12 años, pero no vayamos tan deprisa, que todas las cosas quieren su orden, y no por mucho madrugar amanece más temprano. Era yo de bien corta edad cuando nació mi hermana Rosario. De aquel tiempo guardo un recuerdo confuso y vago, y no sé hasta qué punto relataré fielmente lo sucedido. Voy a intentarlo, sin embargo, pensando que si bien mi relato pueda pecar de impreciso, siempre estará más cerca de la realidad que las figuraciones que de imaginación y a ojo de buen cubero pudiera usted hacerse. Me acuerdo de que hacía calor la tarde en que nació Rosario. Debía ser por julio o por agosto. El campo estaba en calma y agostado y las chicharras con sus sierras parecían querer limarle los huesos a la tierra. Las gentes y las bestias estaban recogidas y el sol, allá en lo alto, como señor de todo, iluminándolo todo, quemándolo todo. Los partos de mi madre fueron siempre muy duros y dolorosos. Era medio machorra y algo seca, y el dolor era en ella superior a sus fuerzas. Como la pobre nunca fue un modelo de virtudes ni de dignidades, y como no sabía sufrir y callar como yo, Lo resolvía todo a gritos. Llevaba ya gritando varias horas cuando nació Rosario, porque, para colmo de desdichas, era de parto lento. Ya lo dice el refrán, mujer de parto lento y con bigote. La segunda parte no la escribo en atención a la muy alta persona a quien estas líneas van dirigidas. Asistía mi madre una mujer del pueblo, la señora en gracia, la del cerro, especialista en duelos y partera, medio bruja y un tanto misteriosa, que había llevado consigo unas misturas que aplicaban al vientre de mi madre por aplacarla la dolor. Pero como ésta, con ungüento sin él, seguía dando gritos hasta más no poder, a la señora en gracia no se le ocurrió mejor cosa que tacharla de descreída y mala cristiana. Y como en aquel momento los gritos de mi madre arreciaban como el vendaval, yo llegué a pensar si no sería cierto que estaba endemoniada. Mi duda duró poco, porque pronto quedó esclarecido que la causa de las desusadas voces había sido mi nueva hermana. Mi padre llevaba ya un largo rato paseando a grandes zancadas por la cocina. Cuando Rosario nació, se arrimó hasta la cama de mi madre y, sin consideración ninguna de la circunstancia, la empezó a llamar bribona y zorra y a rearle tan fuertes sevillazos que extrañado estoy todavía de que no la haya molido viva. Después se marchó y tardó 2 días enteros en volver. Cuando lo hizo, venía borracho como una bota. Se acercó a la cama de mi madre y la besó. Mi madre se dejaba besar. Después se fue a dormir a la cuadra. Capítulo tercero. A Rosario le armaron un tingladillo con un cajón no muy hondo, en cuyos fondos se esparramaron una almohada entera de borra, y allí la tuvieron, orilla a la cama de mi madre, envuelta en tiras de algodón y tan tapada que muchas veces me daba por pensar que acabarían por ahogarla. No sé por qué, hasta entonces, se me había ocurrido imaginar a los niños pequeños blancos como la leche, pero de lo que sí me acuerdo es de la mala impresión que me dio mi hermanilla cuando la vi pegajosa y colorada como un cangrejo cocido. Tenía una pelusa rala por la cabeza, como la de los estorninos o la de los pichones en el nido, que andando los meses hubo de perder, y las manitas agarrotadas y tan claras que mismo daba grima el verlas. Cuando a los 3 o 4 días de nacer le desenrollaron las tiras por ver de limpiarla un poco, pude fijarme bien en cómo era, y casi puedo decir que no me diera tanta repugnancia como la primera vez. La color le había clareado, los ojitos, que aún no abría, parecían como querer mover los párpados, y ya las manos me daban la impresión de haber ablandado. La limpió bien limpiada con agua de romero la señora en gracia, que otra cosa pudiera ser que no, pero asistente de los desgraciados sí lo era. La envolvió de nuevo en las tiras que libraron menos pringadas, echó a un lado por lavarlas aquellas otras que salieron peor tratadas, y dejó a la criatura tan satisfecha que tantas horas seguidas hubo de dormir que nadie, por el silencio de mi casa, hubiera dado a pensar que habíamos estado de parto. Mi padre se sentaba en el suelo a la vera del cajón, y mirando para la hija se le pasaban las horas, con una cara de enamorado, como decía la señora en gracia, que a mí casi me hacía olvidar su verdadero sistema. Después se levantaba, se iba a dar una vuelta por el pueblo, y cuando menos lo pensábamos, a la hora a que menos costumbre teníamos de verlo venir, allí lo teníamos, otra vez al lado del cajón, con la cara blanda y la mirada tan humilde que cualquiera que lo hubiera visto, de no conocerlo, se hubiera creído ante el mismísimo San Roque. Rosario se nos crió siempre debilucha y esmirriada. Poca vida podía sacar de los vacíos pechos de mi madre, y sus primeros tiempos fueron tan difíciles que en más de una ocasión estuvo a pique de marcharse. Mi padre andaba desazonado viendo que la criatura no prosperaba, y como lo resolvía todo echándose más vino por el gaznate, nos tocó pasar a mi madre y a mí por una temporada que tan mala llegó a ser que echábamos de menos el tiempo pasado, que tan duro nos parecía cuando no lo habíamos conocido peor. Misterios de la manera de ser de los mortales, que tanto aborrecen de lo que tienen para después echarlo de menos. Mi madre, que había quedado aún más baja de salud que antes de parir, apañaba unas tundas soberanas, y a mí, aunque no le resultaba nada fácil cogerme, me arriaba unas punteras al desgaire cuando me tropezaba, que vez hubo de levantarme la sangre del trasero, con perdón, o de dejarme el costillar tan señalado como si me lo hubieran tocado con hierro de marcar. Poco a poco la niña se fue reponiendo y cobrando fuerzas con unas sopas de vino tinto que a mi madre le recetaron, y como era de natural despierto y el tiempo no pasaba en balde, si bien tardó algo más de lo corriente en aprender a andar, rompió a hablar de muy tierna con tal facilidad y tal soltura que a todos nos tenía como embobados con sus gracias. Pasó ese tiempo en que los chiquillos están siempre igual. Rosario creció, llegó a ser casi una mocita, y en cuanto reparamos en ella dimos en observar que era más avisada que un lagarto, y como mi familia nunca nos diera a nadie por hacer uso de los sesos para el objeto con que nos fueron dados, pronto la niña se hizo la reina de la casa y nos hacía andar a todos más derechos que varas. Si el bien hubiera sido su natural instinto, grandes cosas hubiera podido hacer, pero como Dios se conoce que no quiso que ninguno de nosotros nos distinguiésemos por las buenas inclinaciones, encarló su discurrir hacia otros menesteres, y pronto nos fue dado el conocer que si bien no era tonta, más hubiera valido que lo fuese. Servía para todo y para nada bueno. Robaba con igual gracia y donaire que una gitana vieja. Se aficionó a la bebida de bien joven, servía de alcahueta para los devaneos de la vieja, y como nadie se ocupó de enderezarla y de aplicar al bien tan claro discurrir, fue de mal en peor hasta que un día, teniendo la muchacha 14 años, arrambló con lo poco de valor que nuestra choza había y se marchó a Trujillo, a casa de la Elvira. El efecto que su marcha produjo en mi casa ya se puede figurar usted cuál fue. Mi padre culpaba a mi madre culpaba a mi padre. En lo que más se notó la falta de Rosario fue en las escandaleras de mi padre, porque si antes, cuando ella estaba, procuraba armarlas fuera de su presencia, ahora, al faltar y al no estar ella nunca delante, cualquier hora y lugar le parecía bueno para organizarlas. Es curioso pensar que mi padre, que a bruto y cabezón ganaba muy pocos, era a ella la única persona que escuchaba. Bastaba una mirada de Rosario para calmar sus iras, y en más de una ocasión buenos golpes se ahorraron con su sola presencia. ¿Quién iba a suponer que aquel hombrón lo había de dominar una tierna criatura? En Trujillo tiró hasta 5 meses, pasados los cuales unas fiebres la devolvieron medio muerta a casa, donde estuvo encamada cerca de 1 año, porque las fiebres, que eran de orden maligna, la tuvieron tan cerca del sepulcro que, por oficio de mi padre, que borracho y pendenciero sí sería, pero cristiano viejo y de la mejor ley también lo era, llegó a estar sacramentada y preparada por si había de hacer el último viaje. La enfermedad tuvo, como todas, sus alternativas, y a los 2 días en que parecía como revivir, sucedían las noches en que todos estábamos en que se nos quedaba. El humor de mis padres era como sombrío, y de aquel triste tiempo solo guardo como recuerdo de paz el de los meses que pasaron sin que sonaran golpes entre aquellas paredes, tan apurado andaba el par de viejos. Las vecinas echaban todas su cuarto a espadas por recetar las hierbas, pero como la que mayor fe nos daba era la señora Engracia, a ello vimos de recurrir y a sus consejos por ver de sanarla. Complicada fue, bien lo sabe Dios, la curación que la mandó, pero como se le hizo poniendo todos los 5 sentidos, bien debió de probarla, porque aunque despacio, se la veía que le volvía la salud. Como ya dice el refrán, hierba mala nunca muere, y sin que yo quiera decir con esto que Rosario fuera mala, si bien tampoco pondría una mano en el fuego por sostener que fuera buena, lo cierto es que después de tomado los cocimientos que la señora Engracia dijera, solo hubo que esperar a que pasase el tiempo para que recobrase la salud, y con ella su prestancia y lozanía. No bien se puso buena, y cuando la alegría volvió otra vez a mis padres, que en lo único que estaban acordes era en su preocupación por la hija, volvió a hacer el pirata la muy zorra, a llenarse la talega con los ahorros del pobre, y sin más reverencias y como a la francesa, volvió a levantar el vuelo y a marcharse, esta vez camino de Almendralejo, donde paró en casa de Nieves la madrileña. Cierto es, o por tal lo tengo, que aun al más ruin alguna fibra de bueno siempre le queda, porque Rosario no nos echó del todo en el olvido, y alguna vez, por nuestro santo, por las navidades, nos tiraba con algún chaleco, que aunque nos venía tan justo y recibido como faja por vientre satisfecho, su mérito tenía, porque ella, aunque con más relumbrón por aquello de que había que vestir el oficio, tampoco debía nadar en la abundancia. En Almendralejo hubo de conocer al hombre que había de labrarle la ruina, no la de la honra, que bien arruinada debía andar ya por entonces, sino la del bolsillo, que una vez perdida aquella era por la única que tenía que mirar. Llamabas el tal sujeto Paco López, por mal nombre el estirao, y de él me es forzoso reconocer que era guapo mozo, aunque no con un mirar muy decidido, porque por tener un ojo de vidrio en el sitio, donde Dios sabrá en qué hazaña perdiera el de carne, Su mirada tenía una desorientación que perdía al más plantado. Era alto, medio rubiales, juncal, y andaba tan derechito que no se equivocó, por cierto, quien le llamó por vez primera al estirao. No tenía mejor oficio que su cara, porque como las mujeres tan memasón que lo mantenían, el hombre prefería no trabajar, cosa que, si me parece mal, no sé si será porque yo nunca tuve ocasión de hacer. Según cuentan, en tiempos anduviera de novillero por las plazas andaluzas. Yo no sé si creerlo porque no me parecía hombre valiente más que con las mujeres, pero como éstas y mi hermana entre ellas se lo querían a pies juntillas, él se daba la gran vida, porque ya sabe usted lo mucho que dan en valorar las mujeres a los toreros. En una ocasión, andando yo la perdiz bordeando la finca Los Jarales de don Jesús, me tropecé con él, que por tomar el aire había salido de Almendralejo medio millar de pasos por el monte. Iba muy vestidito, con su terno café, con su visera y con un mimbre en la mano. Nos saludamos y el muy ladino, como viera que no le preguntaba por mi hermana, quería tirarme de la lengua por ver de colocarme las frasecitas. Yo resistía y él debió de notar que me achicaba, porque sin más ni más y como quien no quiere la cosa, cuando ya teníamos mano sobre mano para marcharnos, me soltó. ¿Y la Rosario? Tú sabrás. ¿Yo? Hombre, si no lo sabes tú. ¿Y por qué de saberlo? Lo decía tan serio que cualquiera diría que no había mentido en su vida. Me molestaba hablar con él de la Rosario, ya ve usted lo que son las cosas. El hombre daba golpecitos con la vara sobre las matas de tomillo. Pues sí, para que lo sepas, está bien. No lo quería saber. Mira, estirao, que soy muy hombre y que no me ando por las palabras. No me tientes, no me tientes. ¿Pero qué te he de tentar, si no tienes dónde? ¿Pero qué quieres saber de la Rosario? ¿Qué tiene que ver contigo la Rosario, que es tu hermana? Bueno, ¿y qué? También es mi novia, si vamos a eso. A mí me ganaba por la palabra, pero si hubiéramos acabado por llegar a las manos, le juro a usted por mis muertos que lo mataba antes de que me tocase un pelo. Yo me quise enfriar porque me conocía la carácter y porque de hombre a hombre no está bien reñir con una escopeta en la mano cuando el otro no la tiene. Mira, estirao, más vale que nos callemos. ¿Qué es tu novia? Bueno, pues que lo sea. ¿Y a mí qué? El estirao se reía. Parecía como si quisiera pelea. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que si tú fueses el novio de mi hermana, te hubiera matado. Bien sabe Dios que el callarme aquel día me costó la salud. Pero no quería darle. No sé por qué habrá sido. Me resultaba extraño que me hablaran así. En el pueblo nadie se hubiera atrevido a decirme la mitad. Y que si te tropiezo otro día rondándome, te mato en la plaza por la feria. Mucha chulería es esa. A pinchazos. Mira, estirao, mira, estirao. Aquel día se me clavó una espina en un costado que todavía tengo clavada. ¿Por qué no la arranqué en aquel momento? Es cosa que aún hoy no sé. Andando el tiempo, de otra temporada que por reparar otras fiebres vino a pasar mi hermana con nosotros, me contó el fin de aquellas palabras. Cuando el estirao llegó aquella noche a casa de la Nieves a ver al Rosario, la llamó aparte. ¿Sabes que tienes un hermano que ni es hombre ni es nada? ¿Y que se achanta como los conejos en cuanto oyen voces? Mi hermana salió por defenderme, pero de poco le valió. El hombre había ganado. Me había ganado a mí, que fue la única pelea que perdí por no irme a mi terreno. Mira, Paloma, vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué hay? 8 pesetas. Nada más, nada más. ¿Qué quieres? Los tiempos están malos. El estirao le cruzó la cara con la varita de mimbre hasta que se hartó. Después, ¿sabes que tienes un hermano que ni es hombre ni es nada? Mi hermana me pidió por su salud que me quedase en el pueblo. La espina del costado estaba como removida. ¿Por qué no la arranqué en aquel momento? Es cosa que aún hoy no sé. Capítulo IV. Usted sabrá disculpar el poco orden que llevo en el relato, que por eso de seguir por la persona y no por el tiempo, me hace andar saltando del principio al fin y del fin a los principios como langosta variada. Pero resulta que de manera alguna que esta no sea podría llevarlo, ya que lo suelto como me sale y a las mientes me viene, sin pararme a construirlo como una novela, ya que a más de que probablemente no me saldría, siempre estaría a pique del peligro que me daría el empezar a hablar y hablar, para quedarme de pronto tan ahogado y tan parado que no supiera por dónde salir. Los años pasaban sobre nosotros como sobre todo el mundo. La vida en mi casa discurría por las mismas sendas de siempre, y si no he de querer inventar pocas noticias que usted no se figure, puedo darle en entonces. A los 15 años de haber nacido la niña, y cuando por lo muy chupada que mi madre andaba y por el tiempo pasado, cualquier cosa podía pensarse menos que nos había de dar un nuevo hermano, quedó la vieja con el vientre lleno, vaya usted a saber de quién, porque sospecho que ya por la época liada había de andar con el señor Rafael, de forma que no hubo más que esperar los días de ley para acabar recibiendo a uno más en la familia. El nacer del pobre Mario, que así hubimos de llamar al nuevo hermano, más tuvo de accidentado y de molesto que de otra cosa, porque para colmo, y por si fuera poca la escandalera de mi madre al parir, fue todo a coincidir con la muerte de mi padre, que si no hubiera sido tan trágica, a buen seguro movería risa así pensada en frío. 2 días hacía que a mi padre lo teníamos encerrado en la alacena cuando Mario vino al mundo. Le había mordido un perro rabioso, y aunque al principio parecía que libraba de rabiar, más tarde hubieron de acometerle unos tembleques que nos pusieron a todos sobre aviso. La señora en gracia nos enteró de que la mirada iba a hacer abortar a mi madre, y como el pobre no tenía arreglo, nos industriamos para encerrarlo con la ayuda de algunos vecinos, y de tantas precauciones como pudimos, porque tiraba unos mordiscos que a más de uno hubiera arrancado un brazo de habérselo cogido. Todavía me acuerdo con pena y con temor de aquellas horas. Dios, y qué fuerza vimos de hacer todos para reducirlo. Pateaba como un león, juraba que nos había de matar a todos, y tal fuego había en su mirar que por seguro lo tengo que lo hubiera hecho si Dios lo hubiera permitido. 2 días hacía, digo, que encerrado lo teníamos, y tales voces daba y tales patadas arreaba sobre la puerta, que hubimos de apuntalar con unos maderos, que no me extraña que Mario, animado también por los gritos de la madre, viniera al mundo asustado y como lelo. Mi padre acabó por callarse a la noche siguiente, que era la del Día de Reyes, y cuando fuimos a sacarlo pensando que había muerto, allí nos lo encontramos, arrimado contra el suelo y con un miedo en la cara que mismo parecía haber entrado en los infiernos. A mí me asustó un tanto que mi madre, en vez de llorar como esperaba, se riese, y no tuve más remedio que ahogar las 2 lágrimas que quisieron asomarme cuando vi el cadáver, que tenía los ojos abiertos y llenos de sangre, y la boca entreabierta con la lengua morada medio fuera. Cuando tocó enterrarlo, don Manuel el cura me echó un sermoncete en cuanto me vio. Yo no me acuerdo mucho de lo que me dijo. Me habló de la otra vida, del cielo y del infierno, de la Virgen María, de la memoria de mi padre, y cuando a mí se me ocurrió decir que en lo tocante al recuerdo de mi padre lo mejor sería ni recordarlo, don Manuel, pasándome una mano por la cabeza, me dijo que la muerte llevaba a los hombres de un reino para otro, y que era muy celosa de que odiásemos lo que ella se había llevado para que Dios lo juzgase. Bueno, no me lo dijo así, me lo dijo con unas palabras muy justas y cabales, pero lo que me quiso decir no andaría, sobre poco más o menos, muy alejado de lo que dejo escrito. Desde aquel día, siempre que veía a don Manuel, lo saludaba y le besaba la mano, pero cuando me casé hubo de decirme mi mujer que parecía marica haciendo tales cosas, y claro es, ya no pude saludarlo más. Después me enteré que don Manuel había dicho de mí que era talmente como una rosa, un estercolero, y bien sabe Dios qué ganas me entraron de ahogarlo en aquel momento. Después se me fue pasando, y como soy de natural violento pero no rencoroso, pronto acabé por olvidarlo, porque además, y pensándolo bien, nunca estuve muy seguro de haber entendido derechas. A lo mejor don Manuel no había dicho nada. A la gente no hay que creerla todo lo que cuenta, y aunque lo hubiera dicho, ¿quién sabe lo que hubiera querido decir? ¿Quién sabe si no había querido decir lo que yo entendí? Si Mario hubiera tenido sentido cuando dejó este valle de lágrimas, a buen seguro que no se hubiera marchado muy satisfecho de él. Poco vivió entre nosotros. Parecía como que hubiera olido el parentesco que le esperaba y hubiera preferido sacrificarlo a la compañía de los inocentes en el limbo. Bien sabe Dios que acertó con el camino, y cuántos fueron los sufrimientos que se ahorró al ahorrarse años. Cuando nos abandonó, no había cumplido todavía los 10 años, que si pocos fueran para lo demasiado que había de sufrir, suficientes debieron de haber sido para llegar a hablar y andar, cosas ambas que no llegó a conocer. El pobre no pasó de arrastrarse por el suelo como si fuera una culebra, y de hacer unos ruiditos con la garganta y con la nariz como si fuese una rata. Fue lo único que aprendió. En los primeros años de su vida, ya a todos nosotros nos fue dado el conocer que el infeliz, que tonto había nacido, tonto había de morir. Tardó año y medio en echar el primer hueso de la boca y cuando lo hizo, tan fuera de su sitio le fue a nacer que la señora en gracia, que tantas veces fuera nuestra providencia, hubo de tirárselo con un cordel para ver de que no se le clavara en la lengua. Hacia los mismos días, y vaya usted a saber si como resultas de la mucha sangre que tragó por lo del diente, le salió un sarampión o sarpullido por el trasero, con perdón, que llegó a ponerle las nalguitas como desolladas y en la carne viva por habérsele mezclado la orina con la pus de las bubas. Cuando hubo que curarle lo dolido con vinagre y con sal, la criatura tales lloros se dejaba arrancar que hasta el más duro corazón hubiera enternecido. Pasó algún tiempo que otro de cierto sosiego, jugando con una botella, que era lo que más le llamaba la atención, o echadito al sol para que reviviese en el corral o en la puerta de la calle, y así fue tirando el inocente, unas veces mejor y otras peor, pero ya más tranquilo, hasta que un día, teniendo la criatura 4 años, la suerte se volvió tan de su contra que, sin haberlo buscado ni deseado, sin a nadie haber molestado y sin haber tentado a Dios, un guarro, con perdón, le comió las 2 orejas. Don Raimundo, el boticario, le puso unos polvos amarillitos de seroformo, y tanto dolor daba al verlo amarillado y sin orejas que todas las vecinas, por llevarle consuelo, le llevaban las más un tejeringo los domingos, otras unas almendras, otras unas aceitunas en aceite o un poco de chorizo. Pobre Mario, y cómo agradecía con sus ojos negrillos los consuelos. Si mal había estado hasta entonces, mucho más mal le aguardaba después de lo del guarro, con perdón. Pasábase los días y la noche llorando y aullando como un abandonado, y como la poca paciencia de la madre la agotó cuanto más falta le hacía, se pasaba los meses tirado por los suelos, comiendo lo que le echaban, y tan sucio que aun a mí que, para qué mentir, nunca me le ve demasiado, llegaba a darme repugnancia. Cuando un guarro, con perdón, se le ponía a la vista, cosa que en la provincia pasaba tantas veces al día como no se quisiese, entraban al hermano unos corajes que se ponía como loco. Gritaba con más fuerza aún que la costumbre, se atosigaba por esconderse detrás de algo, y en la cara y en los ojos un temor se le acusaba, que dudo que no lograse parar al mismo Lucifer que a la tierra subiese. Me acuerdo que un día, era un domingo, en una de esas temblequeras tanto espanto llevaba y tanta rabia dentro, que en su ida le dio por atacar, Dios sabría por qué, al señor Rafael que en casa estaba porque, después de la muerte de mi padre, por ella entraba y salía como por terreno conquistado. No se le ocurriera peor cosa al pobre que morderle en una pierna al viejo, y nunca lo hubiera hecho porque éste con la otra pierna le arrió tal patada en una de las cicatrices que lo dejó como muerto y sin sentido, manándole una guilla que me dio por pensar que agotara la sangre. El vejete se reía como si hubiera hecho una hazaña, y tal odio le tomé desde aquel día que, por mi gloria, le juro que de no habérselo llevado Dios de mis alcances, me lo hubiera endiñado en cuanto hubiera tenido ocasión para ello. La criatura se quedó tirada todo lo larga que era, y mi madre, le aseguro que me asusté en aquel momento que la vi tan ruin, no lo cogía y se reía haciéndole el coro al señor Rafael. A mí, bien lo sabe Dios, no me faltaron voluntades para levantarlo, pero preferí no hacerlo. Si el señor Rafael en el momento me hubiera llamado blando, por Dios que lo machaco delante de mi madre. Me marché hasta las casas por tratar de olvidar. En el camino me encontré a mi hermana, que por entonces andaba por el pueblo. Le conté lo que pasó, y tal odio hubo de ver en sus ojos que me dio por cavilar en que había de ser mal enemigo. Me acordé, no sé por qué sería del estirao, y me reía de pensar que alguna vez mi hermana pudiera ponerle aquellos ojos. Cuando volvimos hasta la casa, pasadas 2 horas largas del suceso, el señor Rafael se despedía. Mario seguía tirado en el mismo sitio donde lo dejé, gimiendo por lo bajo, con la boca en la tierra y con la cicatriz más morada y miserable que come con cuaresma. Mi hermana, que creí que iba a armar el zafarrancho, lo levantó del suelo por ponerlo recostado en la artesa. Aquel día me pareció más hermosa que nunca, con su traje de color azul como el del cielo y sus aires de madre montaraz, ella, que ni lo fuera ni lo había de ser. Cuando el señor Rafael acabó por marcharse, mi madre recogió a Mario, lo acunó en el regazo y le estuvo lamiendo la herida toda la noche, como una perra parida a los cachorros. El chiquillo se dejaba querer y sonreía. Se quedó dormidito y en sus labios aún quedaba la señal de que había sonreído. Fue aquella noche, seguramente, la única vez en su vida que le vi sonreír.